Κώσκα ήταν χάρη σε Μάριο Κοσμά, κάθε δεύτερη φορά που θα δούμε την αρχή του Ιωκούντο Κουάτρο Παντίνα. Cuáles son las líneas para la próxima temporada, si va a haber movimientos en el concepto de la administración, porque finalizando la temporada. Todo es posible, absolutamente todo. Que haya movimientos desde la cúpula de mando hasta el último día de la temporada. Así que intentaremos poco a poco ir desmenuzándolo. Insisto, a pesar de que el club todavía no ha hecho absolutamente nada, no de nuevo entrenador, ni lo que sigue, también puedo entender que cuando sigue la liga, que no tiene absolutamente ningún interés, ni por respecto a la liga donde está, no se haya hecho ningún movimiento en este sentido. Tampoco el capítulo de las renovaciones, todo ahí se ha cerrado, se ha parado, entre lo que había o lo que podía haber, y por supuesto mucho menos de los que pueden ver. Todo que será a partir de la semana que viene cuando empecemos a desmenuzar ya movimientos entre oficiales y oficiales. Pero bueno, quizá para que nos conozcamos algunas de las cuestiones que ya se están empezando a producir y movimientos que va a haber a todos los por ejemplo, el primero, lo dejamos por arriba, en la posibilidad hay dos: que siga Sergio como presidente y que la organización siga más o menos como está, o la otra vía que en las últimas horas está tomando consistencia y cierta fuerza, que es que se cumple el presidente, si aparte de la primera línea, es decir, deje la presidencia, o incluso podría existir la fórmula de la bicefalia, que ha vivido es cuando Ramírez, aquí podría producirse o esa circunstancia o la marcha de ese presidente que no es oficial. Es una de las posibilidades que se están empezando a barruntar en el ámbito. La de que el valenciano Juan Enguix, que ahora mismo es un hombre importante económicamente en el día a día del club, además también es hombre fuerte de un gran de Valencia, que tendrá por 2 años, si pasa un exhaustivo de conocimiento médico, que se juega en pocos minutos. La campeonata ha quedado eliminado los penaltis, pero se hace eso. Y Juan Guiz, no digamos que vino también por esa relación de otro hombre importante que cada día que pasa lo va a seguir siendo más, como la Federica, como el responsable de todo el fútbol base, y que también es un miembro de la administración. Vamos a ir al presidente del Torrellano, que esa plata la vendió al Real de Valencia. Y Juan Enguix es una posibilidad que se hiciese cargo saliendo de la presidencia o que fuese el hombre de la administración. Cuenta que también, evidentemente, Toño, que ya tiene un papel importante, tuviese un escalafón exactamente. Si esta alternativa, la B, se diese, habrá mucha fuerza, algo que ya comentamos aquí en la semana, que subirá. Deportivo con el jugador de Valencia, Valencia y Hércules, fuese el director deportivo. Ahora esta función sabéis que la está realizando de manera oficiosa, porque nadie en el club ha tenido la santa decencia ni de anunciarlo ni de presentarlo, así que va trabajando ya mismo por el club, no creo que sea la bien. Además, una de las primeras discrepancias de Bordalás con Sepulcro, para entender que era una zancadilla al entonces de la directora de Bolivia en la página. Bien, esa sería la opción B, con la presencia del director deportivo de Calado, su vida, y de Juan Enguix como un director. La A, todo su lugar como estado, con Sepulcro, intentando, pues, manteniendo la cordura económica de los presupuestos y a la vez haciendo el equipo, imagino yo, más fuerte posible dentro de las prestaciones que han tenido. A partir de ahí, si hay cambios, pues la opción de los habrá mucho más en todos los puntos, en este caso en todas las posiciones, pasando por el entrenador, no es lo mismo el entrenador que gusta, por ejemplo, o siempre ha dejado al propio Jorge, como es Manuel Ferial, además de otros de los entrenadores que también han pasado. Global, que es una muy buena campaña para los demás partidos que están manteniendo un extremo y que curiosamente no hay. Pero no son los de perfil, digamos, medio alto, como lo ha hecho mesa, os llevo los escaparates y escuchamos las voces y todo lo que también vuestras propuestas. En Complejo Vía Parque ya puedes encontrar whynot.es, tu tienda outlet donde encontrarás su colección de vestidos y pantalones con costuras y tejidos especiales que moldean y resaltan tu figura. Ven y pruébalos, te verás muy bien. Visítanos en nuestra tienda outlet whynot.es. En Complejo Vía Parque, Elche Parque Empresarial, punto centro deportivo Juan Wellness Club. Visítanos limpiezasnet.com. Disfruta con toda la familia en el Parque de Atracciones Bonamar de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tantas veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el Parque de Atracciones Bonamar Santa Pola. Los sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuito. Encontrar su listillo en móviles. Descargaste la versión de la computadora a tu paca de RSP África. Sufrió las muestras por menos por la zona de solucionarlo preguntándole. ¿También pagas 16 euros antes? ¿16 euros? Pueden hacer mejor visitación de terminal con bastantes correos. Ahora si navegas por 16 euros, por eso seas cliente de Vodafone o no. Anticrisis. En Automecánica Jarús, la revisión general de tu coche, con cambio de aceite, todos los filtros solo te cuesta 130 euros. Sí, has oído bien, solo 130 euros. Automecánica Jarús, Elche, calle Bonomar 62, en Polígono de Jarús, junto a BMW, teléfono 965-04-7312, sábados abiertos. Disfruta cada viernes y sábado en familia con amigos en restaurante Rincón de Galicia. Junto a ensaladilla de Levante, primera gallega, pescados y mariscos frescos. Mesa de casa, viveros, albariños, ¿le apetece? Embarga las mejores tapas y cada día un buen menú casero. Muertos y para celebraciones y acontecimientos especiales, tú elaboras el menú que más te guste. Cada día, la mejor gastronomía gallega en el restaurante Rincón de Galicia. En reservas al teléfono 96-667-0430. En Radio Expert Marca, Elche Cuenta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco López. Hay que ver el Elche Club de Fútbol, cómo nos ha cambiado de la noche al día. Si tuvierais mañana la posibilidad de ir a una reunión del Consejo de Administración, ya me he contado que el pasado jueves, viernes, siendo que no lo como sois, habiendo pasado las DKM en esta segunda vuelta, ¿qué les propondríais? Porque nosotros os hemos propuesto a vosotros en la encuesta que hemos lanzado en las redes sociales y en nuestra web. Y tengo bastante interés en saber qué piensan los oyentes del día. Pues sí, Alfonso Rodríguez tiene que decir que se dejen de fichar los malos para hacer comisión y que hagan un proyecto importante, con pocos pero buenos jugadores para la NBA. Luego, este fútbol, Sala, sí tiene que ser realista, empezar a trabajar con la cantera en serio, no engañar a la gente y decirles que es un proyecto de 3 a 5. Y Conchi Alonso dice que primero para ella cree que debe dimitir desde su equipo. Que dejen ya de engañar. Después de ello, empezó a construir al nuevo Elche de los clientes, con jugadores con profesionales. Y Jaime Arriola, desde su texto, que lo mejor nos dice: si voy es con un palo y no se escapa y hacer eso. Bueno, pues hay para todos los gustos. Pues la palabra está bien, eso de que se vayan todos, pero la pregunta sería: ¿y quién hay? ¿Hay alguien detrás? Seria que yo he escuchado los últimos 20 años, que era la opción de la pobre, que también lo ha salido Causi, pero desde entonces hasta ahora no he escuchado más opciones. Bueno, pues vamos a escuchar a los jugadores después de la revuelta nacional. los verdaderamente desairados que son los aficionados. Pues empezaba el Quique Mateo cuando le preguntamos que vaya a desastre total este final de temporada. Thank you. desastre lo ve hasta ahora. ¿Qué le dice a los aficionados que hace como 5 meses se encontraban como héroes, el año pasado exactamente lo mismo, porque se lo ganaron y ahora están completamente eliminados con ellos? Las cosas no tienen que tener la opinión, sino que no más. Ellos son libres de hacer lo que van a construir con su tiempo, de venir apoyando o no. Yo, lo único que puedo decir por mí, por mi compañero, lo que veo es que aquí lo que hemos tenido es salir. Si ganamos o perdemos, somos nosotros. Si ganamos, solo comemos dentro y no dentro. Primero, segundo, bebida, postre y café. Y si quieres, te lo puedes llevar a

qué momento personalmente él está viviendo esta realidad? La verdad que viviendo Thank you. no son los jugadores tan viejos como ya que hubieran estado el año pasado, pero no habéis rendido como se esperaba. Pronto os iréis a otros lugares como el